Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¡Feliz año nuevo para cada uno de ustedes! Y bueno, estamos estrenando un nuevo trimestre y en esta ocasión hemos de estudiar un libro muy interesante, el libro de Proverbios. Un libro que nos estará guiando, nos estará dando muchos consejos que nos van a ayudar para nuestra vida práctica. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que estudiemos nuestra lección, que será de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Bien, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este nuevo trimestre. Y en esta ocasión me acompañan unos amigos muy especiales. Chicos, bienvenidos, muchas gracias por atender esta invitación. Y bueno, para que la gente los conozca un poquito más, me gustaría que se presentaran. ¿Qué tal? Mi nombre es Ismael Gómez, estudio teología y vengo de Querétaro. Bueno, yo soy Yazaret Cabañas Santos, estoy haciendo contaduría y yo soy de Tlaxcala. Mi nombre es Ramón Cedillo, estoy estudiando el cuarto año de teología y soy de Mérida, Yucatán. De Mérida, eso es muy lejos, ¿no? Sí, un poco. Y su acento peculiar. Ah, eso es chido. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra lección. Es un nuevo trimestre, la lección número 1, el llamado de la sabiduría. De paso, feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Feliz año. Espero que haya llegado muchos regalos en Navidad y todo eso. A mí, pues un par de calcetines por ahí, ¿verdad? Peor es nada, Abdi. Pues sí, eso sí. Bueno, vamos a estudiar la lección. Vamos a comenzar, vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? Para pedir la bendición de nuestro Dios. Ramón, ¿puedes dirigirnos? Sí, oramos. Señor, este día te damos gracias porque nos has traído con bien, porque queremos estudiar tu lección, rogamos sabiduría ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén. Bien, bueno, hemos de estudiar entonces nuestra lección y para eso vamos a leer el versículo clave para memorizar de esta semana, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a invitar a todos a que abran sus Biblias para darle lectura. Ismael, ¿puedes dirigirnos en la palabra del Señor? Claro que sí. Proverbios 1, 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, un versículo, creo que la mayoría lo conocíamos. Un versículo muy interesante que debemos analizar. Saben, en la vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. La vida, toda la vida es decisiones. Desde venir aquí, desde qué vas a desayunar, de si te vas a levantar, si vas a ir a la escuela, si te vas a quedar dormido en cierta clase. O sea, la vida está llena de decisiones. Ahora, a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de elegirlas, ¿a quién buscamos para que nos ayude a tomar esas decisiones? ¿O a quién escuchas al momento de tomar esas decisiones? ¿Cómo es que tú llegas a la conclusión de hacer cierta cosa? Y me gustaría que comentáramos acerca de eso. Claro, bueno, pues yo creo que depende la decisión que vayas a tomar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar teología, yo pedí consejo pues a mis papás, pedí consejo a mis maestros, y por supuesto, aparte del test del área en que vas a quedar, ¿no? Que hice, pero sobre todo pedí la dirección de Dios, ¿no? De saber qué es lo que vas a hacer, y como bien dijiste, pues la vida es decidir, y nos estamos jugando la vida, y si no decidimos bien, podríamos perder, ¿no es cierto? Fíjense, es bien interesante porque toda la vida es de decisiones, y generalmente cada uno de nosotros tiene una persona a la que va a pedirle consejos. Exacto. Pues yo en lo particular, pues siempre voy con mis padres, ¿no? En especial, bueno, con los dos ahí me reparto. Pero con mamá hablo de unas cosas, con papá hablo de otras cosas, ¿no? No siempre comparto los mismos temas. Pero ¿por qué los buscamos a ellos? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen ellos que hacen que nosotros vayamos a buscarles a ellos para que nos ayuden a tomar ciertas decisiones? Bueno, en mi caso, cuando yo tengo alguna decisión difícil que tomar, yo depende a qué decisión sea, porque hay veces que son cosas que a veces son muy personales y no llego con mi mamá y se las cuento. A veces las guardo más para mí. Pero a veces el ir con muchas personas a contarles, a veces es más difícil para mí porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. Entonces llega un punto en el que como que me desespero, me bloqueo y no sé, o sea, me confundo más acerca de lo que me dicen. Y realmente yo me baso más en, yo sí, oro y digo, Señor, quisiera, hay momentos en los que quisiera que Él me hablara para saber realmente lo que yo tengo que hacer. Porque a veces no confío mucho en lo que me dicen. Fíjense, sí. Si la vida está llena de decisiones importantes, de decisiones que van a trascender en nuestra vida, desde qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, ¿cómo nosotros podemos estar preparados para tomar decisiones a diario? ¿Dónde podemos encontrar respuestas nosotros mismos para poder tomar buenas decisiones? Porque va a haber un momento en el que quizá tus padres no van a estar o aquellos amigos a los que te diriges, pues no van a estar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para tomar buenas decisiones? Pues, bueno, yo creo que, retomando lo que estábamos diciendo, tú te acercas con quien más confianza tienes, ¿no? Y a quien más confianza te muestra. Y yo creo que lo principal, pues, es Dios. Tenemos un libro muy especial en la Biblia, y es el libro de Proverbios, que es el que nos da a nosotros los consejos que debemos de tomar. Y fíjate qué interesante que el libro de Proverbios comienza con el primer consejo para poder tomar decisiones, que es acerca de la sabiduría, como leímos el texto de memoria, ¿no es cierto? Y yo quiero que tomemos en cuenta una parte muy interesante, que es acerca de cuando nosotros nos acercamos a alguien a pedirle un consejo para tomar una decisión, normalmente oímos a aquel que nos dice las palabras más sinceras, ¿no es cierto? A quien te dice la verdad, a quien te dice, mira, pues ¿sabes qué, amigo? Esto y esto y esto. Que no se anda con rodeos. Exactamente, que te va al exactamente. Punto. Y entonces fíjate lo que dice el libro de la educación de la escritora White, en la página 25, dice así, el hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad. El único que tiene entendimiento, al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Cuando dejamos de oír la voz de Dios y empezamos a escuchar otras voces, pues obviamente si no escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Satanás, nuestra mente se empieza a confundir y entonces llega el momento en que ya no sabes qué hacer, ¿no? No sabes si ir por la derecha o por la izquierda, si decir que sí o decir que no, porque has perdido el discernimiento o la forma de poder saber qué está bien y qué está mal, ¿no es cierto? Fíjense, es muy interesante porque Adán y Eva, pues para llegar a lo que, para pasar por lo que tuvieron que pasar, tuvieron que tomar decisiones, ¿no? En este caso tomaron la decisión equivocada. Pero ahora nosotros tenemos ventaja sobre ellos porque nosotros tenemos una guía que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a tomar esas decisiones, que nos ayuda a saber por dónde guiarnos. Ahora, el libro de Proverbios es un libro muy interesante porque está lleno de muchos consejos fantásticos. Pero ¿cómo nosotros tenemos que tomar decisiones? Ahora, el escritor de este libro, si nosotros nos vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 1, y le vamos a invitar a la gente a que abra sus Biblias y puedan leer con nosotros. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nosotros sabemos que Salomón fue un rey sabio. Se le considera la persona más sabia sobre este mundo. En todo el mundo, sí. Pero ¿cómo hizo él o qué hizo para poder tener sabiduría? Para decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hizo Salomón. Pero ¿qué hizo él para poder obtener esta sabiduría? Bueno, hay una respuesta en el libro Primera de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Voy a invitarlos a que los busquen. Para poder entender bien este concepto, porque digo, si Salomón fue muy sabio, pues yo también quiero ser como él. ¿Qué tuvo que hacer él para yo poder hacer lo mismo? ¿Primera de Reyes qué dijiste? Primera de Reyes 3:5, y te voy a pedir que lo leas, Ramón. Claro, dice, una noche en Gabaón el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Y leo el 6 también? Sí. Interesante respuesta de Salomón. Dice, Salomón respondió, tú tuviste gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora, Señor Dios mío, versículo 7, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar, de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo porque al que tú elegiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar con su multitud. Y entonces el versículo 9 dice, así da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Pide sabiduría. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó el Señor que Salomón pidiera sabiduría. Qué interesante. Salomón, o sea, Dios le da una oportunidad, le dice, pídeme lo que quieras. Si me pidieran eso, pues paga toda la colegiatura, ¿no? Los mil de deuda que tengo. Una casa. Pero Salomón pide sabiduría para poder gobernar sobre este pueblo. Un pueblo muy difícil, un pueblo con el cual tuvo que lidiar su padre y que ahora le toca a él. Entonces, él pide sabiduría. ¿Cómo hizo Salomón para conservar esa sabiduría durante todos estos años? Porque gobernó mucho tiempo. ¿Qué tuvo que hacer él? Si fue el rey más sabio, pues durante toda su vida tuvo que haber hecho algunas cosas para conservar esa sabiduría. ¿Cómo hacía él para conservar esa sabiduría? Nuestro versículo de memoria de la semana nos lo dice en el versículo 7 de Proverbios capítulo 1. Proverbios 1:7. Tan sencillo como esto. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. El temor a Dios. Ahora, temor a Dios, pues es algo más profundo que unas simples palabras, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que podría significar temer a Dios? ¿Será que me asusta? No es tener miedo. Sí, se confunde ese término normalmente. Cuando tú dices, debes de temer a Abdi. Por ejemplo, yo diría, ay, ¿por qué? ¿Por qué Abdi, no? O sea, así es bien buena onda. Pero no se refiere necesariamente a miedo, ¿no? Se refiere a algo más que eso. Entonces, en ese caso, pues habla, yo creo, como comenzáramos a con algunos amigos decíamos, que es tener fidelidad, ser más dependiente de tener él, amor. ¿No? Tener amor. Claro. Claro, porque hay que disfrutar también eso, ¿no? Y es que no para poder depender de alguien, uno tiene que confiar mucho en esa persona. No puedes depender o ser fiel a alguien así nomás, como que, ay, no, pues, Ismael dicen que es muy padre. No, nada, pues, dicen. Voy a temer a Ismael. No, o sea, el temer va un poco más allá, va más lejos, ¿no? Tiene que ver con, como decías bien ahorita, con fidelidad, con amor. O sea, engloba muchas cosas el temer. Y para llegar a confiar en una persona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llegar a conocerla. Y es lo mismo que estaba pasando con Salomón. Para poder conservar esa sabiduría que él había obtenido de parte de Dios, él tenía que seguir en constante comunión con Dios, llegar a conocerlo todos los días. Y es algo que él nos deja a nosotros de enseñanza, que podamos llegar a conocer a Dios cada día y pasar tiempo con él para poder confiar en él, para confiarle en nuestros problemas, todo dejarlo en sus manos. Claro, de paso, ¿cómo podríamos definir en una sola palabra todo lo que acabamos de decir? Tanto conocer a Dios, como pedírselo, un caminar diario con Él. En una sola palabra, ¿qué palabra usaríamos? Yo siento que se emplearía confianza y dependencia. Ok, esas son dos palabras. Ah, una palabra. Dependencia. Dependencia. Ok. Yo creo que usaría la palabra que la lección habla, experiencia. Experiencia. Conocer a alguien significa ir adquiriendo ¿qué cosa? Experiencia. Ahora, la sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios y la sabiduría que Dios nos invita a tener a nosotros, que nos la quiere regalar, nos quiere prestar de su sabiduría, se desarrolla, habíamos dicho, con el temor a Jehová, pero esto significa no solamente el miedo de un niño o un miedo infantil de, ay, Dios me va a castigar si no me porto bien, ay, si Dios dijo que no lo haga y yo lo hago, me va a castigar, no, sino vivir una experiencia cercana con Dios. Temor a Jehová significa entonces una experiencia de amor, una experiencia que a mí me va a ir diciendo cómo puedo hacerlo ahora, si lo hice mal antes, ¿no es cierto? Puedo hacerlo mejor. Y eso a mí me ayuda a desarrollar cierta fidelidad a Dios. Muy bien, vamos a ir a una pausa y quiero invitarlos a todos a que en casa meditemos sobre la siguiente pregunta. Comentamos tenemos que tener una experiencia con Dios. ¿Qué cosas van a hacer que nosotros podamos completar esa experiencia? ¿Qué cosas van a hacer que esa experiencia sea marcada y sea diaria, de tal manera que podamos crecer y podamos temer a Jehová? Así que los invitamos a que mediten y mientras nosotros dialogaremos también sobre esta pregunta. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Bien, estamos de vuelta, hemos regresado y nos quedamos con una pregunta muy interesante. Chicos, ¿por medio de qué cosas nosotros vamos a tener una experiencia con Cristo, resumiéndolo? Bueno, está claro, mediante el estudio de la palabra es conforme a lo que nosotros vamos a ir conociendo a Dios. La oración, que es un medio que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Padre, es algo también muy indispensable para que podamos llegar a tener esa experiencia con Dios, y también el servicio a los demás. Eso es algo muy importante, el servir a nuestro prójimo, amando también a nuestro prójimo. Entonces, esas son algunas de las maneras en que nosotros podemos lograr tener una mejor experiencia con Dios y mantener la sabiduría que Dios nos ofrece. Y sí, yo creo que también que... Bueno, muchos de nosotros sí conocemos y tal vez aprendemos sobre Dios y las enseñanzas de Él a través de la Biblia, pero más que a veces teoría, también es a la práctica. Y no sé ustedes, pero yo siento que la práctica pues es lo que te hace crecer mucho, porque te das cuenta de la necesidad que hay de muchos de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú vas y le sirves, sientes esa satisfacción de que estás enseñando sobre la palabra de Dios y realmente... Pues a mí eso me llena, a veces sale. De paso, por eso es que Dios bendijo doblemente a Salomón, con doble sabiduría, con riqueza y con todo lo que no le pidió, lo bendijo. Porque él no pidió sabiduría para él mismo, sino para hacer un beneficio a las otras personas. Que ese mismo propósito que, ¿cómo se llama? Que Jesús cumplió cuando vino a la tierra, y que es el mismo propósito que nosotros deberíamos de tener aquí en este mundo. Ahora, estas cosas... Todas estas cosas que nos hacen tener una mejor experiencia, que nos hacen temer a Dios, nosotros las aprendemos, todo tiene un origen. Ahora, ¿dónde nosotros comenzamos, dónde empieza la educación? La primera escuela, ¿no? El hogar, muy bien, la primera escuela. De esta manera nosotros podemos aprender a hacer todo esto. Es por eso que la educación en el hogar es muy esencial, y es por eso también que la educación... en las escuelas que promueven los valores que has aprendido en casa son muy importantes. Claro, que tengan los mismos valores, ¿no? Que tengan relación. Exacto. Porque si vas a una escuela, por ejemplo, que no tiene los mismos valores que te enseñaron en casa, pues tu cerebro se puede confundir y etcétera, ¿no? Puedes empezar a creer otras cosas, ¿no? Muy bien, ahora uno dice, pues sabiduría, ¿no? Pues sí, suena padre, ¿no? Vamos a aprenderlo. Pero... ¿qué beneficios nosotros podemos obtener de la sabiduría? O sea, está bien, voy a pedirle a Dios que me haga más sabio. ¿Para qué? ¿En qué me va a ayudar la sabiduría? Son muchas cosas. De paso, Salomón no fue tan inocente su petición, por así decirlo, ¿no? Bueno, de forma personal yo sí lo veo. Porque tú sabes que si haces algo bien, si tomas una buena decisión, tu consecuencia... es algo bueno, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, Salomón sabía que si su pueblo iba a estar bien, si él tomaba buenas decisiones primero, su pueblo iba a estar bien, y si su pueblo estaba bien, iba a ser próspero, y por lo tanto no les iba a hacer falta nada. ¿No es cierto? Entonces yo pienso que uno de los beneficios de la sabiduría, ¿cómo se llama? Es que te va bien, para empezar, ¿no? Algo práctico, te va bien. Otra cosa sería el desarrollo del temor a Jehová, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Que es temer, más que temerle de miedo, sino tener cierto temor, cierto miedo a entristecerlo. Es decir, con lo que yo hago. Si yo hago algo mal, pues Dios se pone triste, ¿no es cierto? Porque yo hice algo mal. Otro de los beneficios podríamos hablar que es te gozas en el conocimiento de Dios. Cuando tú eres sabio, las cosas que tú haces, las haces con alegría y te das cuenta de que ya no es tan tonto, por así decirlo. Por ejemplo, ay, mira, los hermanitos van a la iglesia con su Biblia. ¿Para qué van a la iglesia con su Biblia? No, qué flojera, yo puedo quedarme el sábado en la mañana a dormir. ¿No es cierto? Pero cuando tú ya eres sabio, entonces encuentras ese sabor, ese deleite, ese gozo que te hacía falta en ir a la iglesia, por ejemplo, en hacer actividades que no hacías y hacerlo de forma práctica. Fíjate, mencionaste algo ahorita que me llamó la atención, prosperidad. Cuando uno es sabio, Dios lo prospera. Y vean lo que dice Proverbios 3, y voy a invitarlos a que en casa también abramos nuestras Biblias. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, eso es una promesa maravillosa que tenemos. Ok, si tú eres sabio, y para ser sabio tienes que hacer ciertas cosas como que te van a hacer ganar esa experiencia, ¿no? Y una de ellas es el estudio de la palabra de Dios. Si nosotros hacemos esa, pues tu edad aumentará. ¿Por qué? Porque vas a saber tomar buenas decisiones. Y ese es otro de los beneficios que tenemos de ser sabios. El saber discernir entre el bien y el mal. Correcto. Saber discernir entre las buenas decisiones y las malas decisiones. Eso es algo que nos va a ayudar mucho. Sí, de hecho, pues, como comenzábamos con la lección, que nuestra vida está llena de decisiones, ¿no? Desde que nos levantamos a saber qué nos vamos a poner. Entonces, aquí dice que la sabiduría nos va a ayudar a tomar decisiones. O sea, a conducir nuestra vida. Y no nada más nuestra vida, sino también a dar un ejemplo de a quién servimos y por quién vivimos, ¿no? Entonces, es importante eso. Y bueno, aquí hay un versículo que me llamó la atención. Se encuentra en Proverbios 2, Proverbios 2, 1, y termina hasta el 5. Voy a leer, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, la prudencia das tu voz, si buscas a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y eso es importante. O sea, hablábamos de que era temor, si era miedo, qué era, ¿no? Pero yo creo que aquí es un punto clave acerca de cómo debemos de adorar y de servir a Dios con lo que es la sabiduría que nos presenta. De buscar la sabiduría, uh-huh, ¿no? Como lo máximo, sí, como... Sí, sí. Yo quiero sabiduría. Pues, ¿te imaginas qué padre que venga alguien y te diga, oye, ¿quieres ser sabio? O dime un deseo, ¿qué es lo que tú quieras? No, pues, sabiduría. ¿Y quieres ser sabio? ¿Realmente quieres ser sabio? ¿Realmente quieres ser sabio? Pues, ¿quién no va a querer ser sabio, no? Pues, sí, todo. Sacar 100 en los exámenes, por ejemplo, o decir, tengo hoy 20 pesos... y lo invierto en tal cosa, por decir cierta cantidad, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Yo quiero ser sabio para cuando invierta esto, a mí me reditúe en mejores ganancias. Yo quiero tener una buena decisión con quién me voy a casar, porque yo no quiero que el día de mi mañana mi matrimonio sea un infierno, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? La sabiduría es algo que vale la pena obtener y pedírsela a Dios. Por eso Proverbios, que vamos a analizar durante todo este trimestre, comienza hablando de la sabiduría. Yo creo que es lo primero que deberíamos de pedir. Ahora, vean, algo muy interesante. Proverbios 2, 6. ¿Quién nos da esta sabiduría? Dice el versículo 6 del capítulo 2. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, junto con la sabiduría, junto con la capacidad de discernir el bien y el mal, Dios te da inteligencia, Dios te da conocimiento para poder hacer cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos, y vamos a ir resumiendo esto en pocas palabras, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos ese objetivo de la sabiduría de Dios y comenzamos nosotros en nuestra propia sabiduría? Cuando nosotros mismos decimos, no, pues yo creo que tengo la suficiente capacidad como para saber escoger. ¿Cuál es la trampa? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué hay detrás de todas esas cosas? Yo creo que dentro de eso cabe que a veces nos confundimos en lo que es la sabiduría y la inteligencia. Porque a veces tenemos conocimientos, ¿no? Conocemos. Y entonces a veces en eso nosotros nos basamos, pero realmente no pedimos la conducción, que es la de Dios, que es la que Él da, que es lo que es la sabiduría, ¿no? Entonces tomamos nuestras malas decisiones porque nosotros nos confiamos en nuestros conocimientos y en base a ello tomamos la decisión y no en la conducción que es realmente la de Dios. Esto lo podemos resumir en lo siguiente. ¿El humano se equivoca, sí o no? Sí. Claro. ¿Dios se equivoca? No. ¿No se equivoca? Entonces, ¿en quién vale la pena confiar? ¿En mí, que yo sí me equivoco, o en Dios, que no se equivoca? En Dios, ¿no es cierto? Yo creo que por eso no debemos olvidar de quién viene la sabiduría. Por eso Proverbios 3:7, si quieren lo podemos buscar, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Fíjense, cuando nosotros comenzamos a pensar en nuestra propia sabiduría, cuando nosotros comenzamos a creer que nosotros podemos y tenemos el control, entonces dejamos de ver a Dios y perdemos nuestro objetivo. Dejamos de verle y entonces nosotros nos creemos autosuficientes como para lograr las cosas. Y entonces dejamos a Dios. Y puede que resulte por un tiempo, pero finalmente vamos a terminar mal, porque no es el camino que debemos seguir. Es por eso que la sabiduría que proviene de Dios es la correcta y la que cada uno de nosotros debiera seguir. Es esa sabiduría que cada uno de nosotros debe pedir y clamar a Dios, así como lo hizo Salomón. Yo quiero preguntar algo, y yo creo que con esto vamos cerrando. ¿Por qué es tan necesaria la sabiduría? Hemos dicho, ¿no?, que te da esto, que te ayuda en esto, que la sabiduría hace aquí, etcétera. ¿Pero por qué es tan necesaria la sabiduría? Porque de esa manera, cuando nosotros tenemos la sabiduría, entonces, aparte de ganar esa experiencia con Dios, nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones para nuestra vida y para la vida de las demás personas. Vamos a saber elegir. Okay. Elegir. Yo Excelente. Creo que es elegir. Bien, pues queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en esta maravillosa lección. Realmente es algo en lo que debemos profundizar cada uno de nosotros. Chicos, muchas gracias. Y queremos invitarles a todos a que participen junto con nosotros. También los invitamos a que visiten la página escuelasabaticauniversitaria.org, donde van a poder encontrar diferentes recursos para poder comprender mejor estos temas y así poder ayudar a más personas. Chicos, muchas gracias. Esperamos que Dios les bendiga mucho, igual a ustedes. Y bueno, a disfrutar este año nuevo con la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.